¿Qué tal? Un gusto. No, el gusto es de nosotros. Te agradecemos estos minutitos porque sabemos que estuviste toda la noche con el gordo. Contanos un poquito el caso de Byron. Contanos un poquito sobre sus antecedentes en cuestiones de salud y bueno, y cómo ha llegado hoy a la internación. Bueno, nosotros estábamos viviendo en una casita en Padua, casita, una pieza en realidad, de 5x3, y bueno, ahí estábamos los dos chicos, y nosotros, mi señora y yo, estábamos amontonados ahí, y bueno, los días de lluvia entraba agua, y había mucha humedad siempre. La humedad no se iba nunca y bueno, un día nos levantamos y decidimos sacar todo para afuera para que se ventile un poco y nos encontramos con que la humedad estaba hasta arriba, digamos. Había agarrado toda la cama del otro nene, se mojó todos los colchones, las camas todas verdes, el mueble todo verde también. Estaba todo mojosado y bueno, ahí empezó el bebé con resfrío, empezó. Una noche nos levantamos, lo vimos muy agitadito, lo decidimos llevar al hospital y bueno, y ahí nos dijeron que tenía neumonía y lo iban a dejar internado. Esto fue en el hospital de Malvina, de Merlo. Y bueno, ahí quedó internado y pescó dos virus estando internado ahí. Y esos dos virus que pescó, bueno, lo terminaron lo peor, digamos, quedó de lo que estaba. Y lo tuvieron que trasladar de urgencia hasta acá, hasta el hospital de Niño de San Justo. Bueno, hace 36 días que estamos acá, hace 4 días más o menos le dieron el de alta, o sea, lo pasaron a sala, lo sacaron de terapia intensiva, pero bueno, le hicieron una traqueotomía, y bueno, con eso los médicos le dijeron que si él para darle el alta tiene que tener la casa en condiciones, no tiene que haber humedad, tiene que ser un lugar templado porque con el tema de la tráquea, viste que junta mucho mosquito y bueno, hay que estar constantemente aspirándolo y todo eso para Gabriel, que no se vuelva a enfermar, porque si se enferma de vuelta puede que la agarre peor, ¿no? Diciendo. claro. ¿Cuánto tiempo tiene Byron? Byron tiene 1 año y medio. Bien. Gabriel, bueno, además nos ibas contando que nos íbamos viendo a Byron, que es muy lindo, pero que además a esta neumonía que es, bueno, se le fue complicando, él tiene antecedentes de salud que hacen, bueno, que esta situación sea un poquito más delicada, ¿no? Claro, Byron tiene síndrome de Down y bueno, eso también lo complicó porque dice que los nenes que son así no son como los nenes normales, digamos, que a lo mejor eso se cura más rápido, ¿viste? Él es más delicadito. Entonces, él agarró así fuerte. Él cuando estaba entubado, lo que hicieron desentubar 4 veces y las 4 veces falló. No, le costaba respirar, no, y lo tenían que volver a entubar, así que por eso ahora le tuvieron que hacer la tráquea y bueno, con eso, gracias a Dios, ahora está bien, lo pudieron pasar a sala. Pero bueno, ahora estamos esperando que nos manden los insumos para que le den de alta, pero le van a dar la internación domiciliaria, digamos. Bien. Con todos los cuidados que tiene acá en el hospital, tiene que estar en la casa, Bien. con todos Escúchame, los insumos. Gabriel, la construcción sería una construcción, están buscando de un nuevo hogar, pero más cerquita por lo menos de aquí de nuestra zona, en Cuartel Quinto, ¿no? Contame cómo es eso, sí, cómo, no. cómo están Bueno, pensando. a nosotros nos dieron un terreno por ahí en Cuartel Quinto, en barrio Primero de Marzo. Bueno, un terreno pelado. Nosotros lo que queríamos era, bueno, que si alguien me escucha, nos puedan ayudar con el tema de... Nosotros queríamos comprar una vivienda, ¿viste? Esas prefabricadas. Uh-huh. Pero bueno, nos piden mucha plata de anticipo y muchas cuotas, ¿viste? Yo no tengo drama en pagar. Yo lo que quiero es que, bueno, si alguien que hagan esas viviendas... no den facilidades de pago. Yo no digo que me regalen ni nada, ni mucho menos. Yo si lo tengo que pagar, lo pago, pero bueno, no tengo un sueldo digno, no cobro mucho, así que, pero si me dan facilidad de pago, nosotros lo pagamos. Y además, por me imagino que pensaron en esa posibilidad, ya que, bueno, la salida de Byron podría ser inminente, entonces que sea algo más rápido, ¿no? Claro, sí, porque, bueno, él, para darle de alta, bueno, necesita la comodidad esa, ¿viste? Nosotros el terreno lo tenemos, nada más que, bueno, necesitamos hacerle una casita para que él pueda estar, para que le den de alta, para que salga de acá del hospital. Bien. Gabriel, si alguien que está escuchando tiene la posibilidad de dar una mano, ¿cómo se puede contactar con ustedes? Bueno, me pueden buscar por Facebook o por el número de teléfono. Uh-huh. Mi Facebook es Gabriel Hernández. Me pueden buscar ahí. Estoy yo con la foto del bebé. Uh-huh. Y bueno, mi número de teléfono es 11-34-71-16-57. Cualquier cosa me mandan un mensaje y bueno, toda ayuda nos viene bien para Byron. Sí, sin duda. Gabriel, bueno, desde acá vamos a seguir difundiendo el caso y justamente los números y vidas de cómo pueden contactarse con ustedes, y si te parece, bueno, seguimos en contacto para seguir sumando ahí a esta campaña solidaria para que, bueno, Byron esté pronto en su casita y con su familia. Dale, muchas gracias. Sí, bueno, igual nosotros, bueno, de mi trabajo también le agradezco a mi jefe, también nos está dando una mano, ¿viste? Uh-huh. Así que a toda la gente también que nos estuvieron ayudando todo este tiempo. Y bueno, espero que alguien que escuche, que si nos pueden dar una mano, le vamos a agradecer toda la vida. Gabriel, te mando un abrazo fuerte y grande para vos, para tu compañera y bueno, y para el gordito. Claro, muchas gracias.